los cibernautas que nos prestan atención en el sitio de radio web de Fisol o en metro.com. Hago estos comentarios el jueves 27 de julio en relación a algunos sucesos del proceso de cara al 2007 en el Partido Acción. Ya les comentábamos en la anterior ocasión el llamado demente de Juan Antonio Martín del Camp, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, para que los que aspiran y suspiran hacia el 2007 a ser el trapecio de diputados a presidentes municipales y de presidentes municipales o regidores hacia las diputaciones, que debían de esperar los tiempos en que el comité saque la convocatoria respectiva y que no estuvieran haciendo manifestaciones públicas de sus aspiraciones. El sábado anterior hubo una comida de las que se suelen hacer una vez que terminan los procesos electorales, y se agradece a los militantes y simpatizantes que estuvieron trabajando directamente en las campañas. Su colaboración con ese objetivo, se reunieron poco más de 1,000 panistas en un salón allá por Alameda, de nombre el Salón Revolución, enfrente del Hotel André Alameda. Y ahí, al calor de la efusión, de que pues siempre es conveniente festejar que el Partido Acción Nacional logró de las 5 posiciones en disputa aquí por mayoría, o sea, las 3 diputaciones y las 2 senadurías, las hubiera logrado el Partido Acción Nacional. Y ya en esos ánimos, obviamente que estando ahí presente Arturo González Estrada, actual secretario de Desarrollo Social del Partido Acción Nacional, digo, de la presidencia municipal de Aguascalientes, se dieron muestras de apoyo de que el gallo de esas partes que estaban festejando para la presidencia municipal en el 2007, el candidato debe ser Arturo González. La comida se llevó a cabo el sábado 22 de julio, y para el lunes 24 del Palacio Grande hubo una noticia, la de que el contador público Fernando Herrera era designado secretario en la Secretaría de Desarrollo Social del Estado. Si bien Fernando Herrera ya fue por un espacio de un año, año y medio, secretario de Desarrollo Social durante el sexenio de Felipe González, todo mundo atacamos de que no va realmente a la subsecretaría por su gran experiencia en administrativa, va para subsanar uno de los defectos que tuvo desde el principio la política social de Luis Armando Reynoso Femat. Al inicio de su sexenio, Luis Armando Reynoso Femat obligó que tanto la Secretaría de Desarrollo Social como el Instituto de la Mujer y otras dependencias que tienen que ver con los apoyos hacia el tipo social a los sectores marginados, se buscara bajar los recursos y luego hacerlos que se canalizaran a través del DIF para que las medallas y los méritos se los llevara la esposa del gobernador Luis Armando Reynoso Femat, o sea, Carmelín. Y así pareciera que quería reeditar a Carmelín como la nueva Azul Landeros, o la Azul Landeros panista, en contraposición a la Azul Landeros, que con Rodolfo Landeros, que en la sección de Rodolfo Landeros tuviera tanta importancia o se diera. Parecía que esa intención era dentro de los sueños guajiros de ir estableciendo la posibilidad de que Carmelín se convirtiera en la Marta Sagún de Aguascalientes. Vaya usted con qué, a saber con qué intención. Pero lo cierto es que para los diversos actores políticos se ve que la llegada de Fernando Herrera a la subsecretaría es con toda la intención de aprovechar su experiencia en saber hacer el uso adecuado de los recursos de esta Secretaría de Desarrollo Social, que son las despensas, que son los apoyos a los grupos marginados, y darle una canalización que rinda frutos electorales en el 2007. Se ve a Fernando Herrera como una punta de lanza por parte de Luis Armando Reynoso para combatir al grupo de los llamados institucionales dentro del interior del PAN, que son los que están tomando como punta de lanza a Arturo González Estrada para la presidencia municipal, y por su parte el grupo de los llamados del grupo del gobernador, grupos de Palacio, que parece ser que su primera opción de Luis Armando Reynoso es Florentino Reyes, un secretario de Administración o Innovación Gubernamental, que pues sus virtudes las debe de conocer Luis Armando Reynoso, porque creo que la mayoría de la población las desconocemos, dada su barniz de discreción con la que se ha manejado. Y que entonces el trabajo de Fernando Herrera va a ser precisamente para poder consolidar y que en un momento terminado toda su experiencia vertirla hacia los candidatos que salgan del grupo de Luis Armando Reynoso, ya sea para diputaciones o presidencias municipales, y sea la estructura paralela casi electoral, o la de que da los premios con sus premios y castigos, con el uso muy bien establecido de los recursos de la Secretaría de Desarrollo Social con los fines electorales hacia el... Por eso decía desde el principio que una cosa es lo que diga Juan Antonio Martín del Campo, de que no se muevan, de que esperen los tiempos, y otra es la realidad. Lo cierto es que ya al interior del PAN se están viviendo las ansias porque llegue el 2007 y queden definidas las candidaturas de acuerdo a los intereses y los deseos de los diversos actores políticos que ya ansían que les toque la suya en el proceso electoral del 2007. Las cosas están muy claras en el sentido de que hay dos grupos muy definidos en pugna. Por un lado, los llamados institucionales, que aparentemente tienen el control del partido. Por el otro, el grupo del gobernador. A lo mejor podría salir un tercero en discordia y no ser ni Arturo González Estrada ni Florentino Reyes, al final de cuentas, el abanderado del PAN para el 2007. O por lo menos eso es lo que aparenta que está tratando de hacer Claudio González, exsecretario particular del gobernador, que ahora está dedicado a sus negocios privados y que por lo tanto tiene oportunidad de ir haciendo y tender puentes con los diversos militantes panistas que no ven bien ni una ni otra opción y que podrían empujar a una tercera opción y que desactivara ese enfrentamiento tan claro que traen los dos grupos en pugna y que el triunfo de uno o de otro dejaría insatisfecho al perdedor. Así de que dentro del proceso interno del PAN todavía nos falta mucho por ver y vamos a ver muchos golpeteos, por lo que hay que estar pendientes en lo que siga sucediendo al interior del Partido de Acción Nacional, en donde ya se comen ansias tus ambiciones de seguir viento en popa en el 2007 con las presidencias y las diputaciones que estarán en disputa. Muchas gracias por su atención. Comentario de Gustavo Arturo de Alba Mora, el 27 de julio de 2006, para Radio Web Crisol y Metro.com.